¿Qué problema? Si tú no te enderezas, habitas muchos problemas en la vida, en soledad, en soledad. Yo te dejo vivir la vida, tú me dejas vivir la mía. Thank you.